Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Esta mañana empecé como un loco hablando solo, sacando cuenta de todo lo que fui, lo que seré. Me metí yo en el porqué de lo malo y dije fuera, que se vayan las maneras y lo que me hace perder. Se me tiene que acabar la mala suerte en la vida, los temores, la mentira, lo digo y lo hago. Mira, la voy a matar y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás. La voy a matar y las malas noches que no me sirven para nada. La voy a matar, mira que te juro que con todo eso voy a terminar. La voy a matar para que mañana las cosas no sean igual. La voy a matar, ¡opale! Cheque, cheque y combo. Querer sin que me quieran, el mirar sin que me miren, el poder lo que deciden, eso no lo quiero más. Que se vaya la maldad, los dolores y lo feo, los amores sin deseo y el vicio de no hacer nada. Se me tiene que acabar la mala suerte en la vida, los rencores, la rutina, lo digo gritando. La voy a matar y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás. La voy a matar y la mala noche que no me sirve para nada. La voy a matar, mira que te juro que con todo eso voy a terminar. La voy a matar para que mañana las cosas no sean igual. La voy a matar. ¡Upa! Siempre tengo aquí atrás, la voy a matar y la mala noche que no me sirve para nada, la voy a matar, mira que te juro que con todo esto voy a terminar, la voy a matar para que mañana las cosas no sean igual, la voy a matar y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás, la voy a matar y la mala noche que no me sirve para nada, la voy a matar. Mira que te juro que con todo esto voy a terminar. La voy a matar para que mañana las cosas no sean igual. La voy a matar. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en una nueva entrega del programa Al Borde del Campo. En este momento nos encontramos con María José Vallejo. Ella es deportista de tiro con arco de la Concentración Deportiva de Pichincha. Te damos la bienvenida. Un gusto tenerte acá. Hola amigas, amigos oyentes, bienvenidos una vez más a su programa deportivo Al Borde del Campo. Hola Sandino, bienvenida María José, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos tus nombres completos, qué edad tienes. Buenos días, soy María José Vallejo, nací en Pichincha, estudio en Tumbaco. Cuéntanos, ¿qué horario tienes de entrenamiento aquí en la concentración deportiva de Pichincha? Bueno, yo salgo del colegio a las 2:30 más o menos. Al llegar acá llego a las 4, entonces termino 6:30. Cuéntanos un poquito, ¿por qué elegiste este deporte y no otro? Desde pequeña siempre me gustaron los arcos y yo cuando era muy pequeña empecé a construir mis arcos. Y poco a poco mis padres vieron eso, ese hobby por decirlo, y investigaron si había aquí en el Ecuador tiro con arco. Y ahí fue cuando entré. Cuéntanos, ¿y desde qué edad fue que empezaste con este gusto ya, el tiro con arco? Los 12 años aquí, en la concentración. Entonces unos 6, 7 años. ¿Este deporte te ha traído problemas en el ámbito con el colegio? Porque, digamos, estudias en Tumbaco y venir acá es lejos, ¿no? ¿Y en la parte académica se te ha complicado? Más que complicado, se me hace más fácil. Porque el tener dos cosas, tienes que aprender a adaptarte. Es verdad que el tiempo se te hace menos... Te complica un poco el tiempo. Pero te responsable, un montón de... Solo un deportista creo yo que puede entender eso. Bueno, cuéntanos un poco, al momento que tú decidiste ya practicar tiro con arco, ¿cómo fue la reacción de tus padres, de tus amigos? ¿Cómo lo sientes hoy que ya estás practicándolo durante mucho tiempo? ¿Cómo es ese sentimiento de tus amigos, de tus familiares hacia ti? A ver, primero de mis padres, yo creo que están muy orgullosos por lo que he logrado hasta ahora. Familiares también, muy contentos. Pero también tiene sus contras. Que no salgo mucho. Siempre estoy muy ocupada. Mi horario es muy justo. Entonces, a veces sí es un poco impactante para mi familia, a veces también mis padres. Para mis amigas o amigos también. Es un poco... como molesto para ellos. En estos ratos libres que nos cuentas, que son muy pocos, ¿qué realizas en ese tiempo libre? Escuchar música, sí paso a veces en redes sociales. Si puedo también descanso un poco. Bueno, María José, amigos y amigas oyentes, contarles que este día hemos decidido trasladarnos a la concentración deportiva de Pichincha y localizarle a María José. Cuéntanos un poquito de tu infancia, cómo la has vivido, cómo ha sido tu infancia en el momento de decidirte por el tiro con arco. ¿Cómo fue tu infancia? Como les comentaba, empecé a fabricar mis arcos. Entonces, para mí era como un hobby, me encantaba. Y de hecho mis padres veían eso, entonces les gustaba también. Y ahí fue cuando surgió el querer entrar a este deporte. ¿Y este gusto te vino porque lo viste en algún lado? ¿Tal vez videos, tal vez competencias? O Sí, en una película. En varias, como Robin Hood, de ese tipo. Cuéntanos ahora, sabemos que tuviste una infancia más bien dedicada a practicar este deporte, empezando a practicar este deporte, ¿no? Cuéntanos ahora más bien algo personal, ¿qué cosas te molestan, qué cosas te entristecen también, qué cosas te ponen feliz? La verdad que de una persona me molesta que sea un poco hipócrita, que mientan, que no sean sinceros, también que no me den mi espacio, que sean muy... respetuosos. También, sí. María José, tal vez algo que a ti te asuste. Se basa en el deporte, más que nada. Metas son muy altas, entonces creo que el miedo más grande que tengo sería no cumplir mis metas. En esta edad que tú tienes, los 16 años, ¿cuál ha sido la mejor época de tu vida? Para ser exactos, el 2016. Como deportista, como en sí, en el colegio, familia. ¿Por qué en el 2016? ¿Hay algo en especial que marcó tu vida? Personas, En el deporte también estaba muy bien. Cuéntanos una anécdota de tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia que ahora sonríes y dices esto me hizo feliz? Voy a hacer... Nos hemos ido de paseo con mi familia. Por ejemplo, el Cotopaxi. María José, nos cuentas que tu vida está enfocada al deporte. Por esa razón, percibo yo que tal vez tú eres hogareña, más familiar y no estás, digamos, como los otros jóvenes dedicados a salir o estar en farras. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos. Un punto medio. No me gusta estar mucho tiempo en la casa, en realidad me vuelvo loca. Pero tampoco es que estoy de farra todos los días. O sea, me gusta la naturaleza un montón. Entonces, prefiero estar ahí, en contacto con la naturaleza, que en casa o en una fiesta. Bien, María José, cuéntanos cómo es un día normal en tu vida. El momento que compartes en casa y acá en los entrenamientos también. Primero en la mañana voy al colegio. De 7:30 a 2:30. Voy en bus hasta la González Suárez. De ahí mi mamá me recoge, como en el carro y llego acá a la concentración a las 4. Empiezo mi entrenamiento hasta las 6:30. Me recogen, voy a casa y empiezo a hacer deberes. Bueno, María José, cuéntanos un poco hoy que te encontramos aquí en la concentración deportiva de Pichincha. Vemos que estás entrenando por tu propia cuenta. ¿Por qué razón la haces? ¿O tienes días específicos que está tu entrenador? Estoy entrenando en las mañanas, por mi propia cuenta, porque pienso que tengo una competencia internacional. Entonces, creo que necesito más tiempo de entrenar y así puedo mejorar mucho más mis puntajes, mi rendimiento. De hecho, está dando frutos eso. En la tarde igual entreno, hago otro tipo de actividades con mi entrenador. Qué bueno, ¿no? Dedica su tiempo a entrenar más para poder superarse en este deporte, ¿no, Sandino? Y qué bueno que te dediques a nuestros amigos oyentes. Recordarles que estamos con María José Vallejo, ella es deportista en tiro con arco en la concentración deportiva de Pichincha. Cuéntanos ahora, ¿a qué persona admiras tú? Bueno, hay dos personas. Primero mi madre, porque es muy sacada con mi deporte. Luego está mi padre, porque siempre me apoya y quiere lograr las metas que yo también deseo. Y porque los dos siempre están apoyándome en todo. Bueno, María José, nos comentas que tus padres son tu referente y las personas que más te apoyan para cumplir tus metas. Cuéntanos, ¿cuáles son esas metas que quieres cumplir? Sería ir a unas olimpiadas. Se están acercando las olimpiadas juveniles en Argentina. Y sería un paso, por decirlo así, por lograrlo. Ahí en Japón estarían las olimpiadas del 2020. Esas son tus metas, digamos, a aquí a futuro, a unos meses, ¿no? Un par de años también. Pero digamos, esas metas que quieras cumplirlos a nivel personal, una carrera universitaria quizás. Sí. O sea, la verdad sí he pensado estudiar, no educación física, pero sí especificarme en tiro con arco. ¿Quieres estudiar algo referente que tenga que ver con el deporte que tú practicas? Exacto. Bueno, María José, cuéntanos, hablábamos de metas, ¿no? Pero hay algo más grande que son los sueños. Tal vez un sueño a futuro o un sueño que ya esté cerca para ti, en lo personal o a nivel deportivo. En lo deportivo sería una medalla de oro olímpica. Y personal... encontrar una carrera o la vida que siempre he soñado, ser feliz sobre todo, y encontrar mi libertad. Bien, María José, también aparte de las metas, de los sueños que tienes por cumplir, ¿existen también, digamos, algo, algún aspecto de lo que tú te sientas orgullosa? En estos 16 años que nos cuentas, tienes 4 años de trayectoria aquí en Tiro con Arco, ¿algo de lo que te sientas orgullosa? De ser como soy, también de haber encontrado este hermoso deporte y poder cumplir cada vez más metas. Bueno, María José, vámonos al lado opuesto de qué es sentirse orgulloso. ¿Tal vez tienes algo de lo que te arrepientas? En lo personal sería no ser siempre como soy, demostrar en verdad cómo soy yo. Y a veces sí, en la parte deportiva sería no siempre dar todo de mí, que eso tengo que mejorar. Todavía estás dando el 100%, digamos. Exacto. Y eso es bueno, ¿no? Porque te incita a seguir practicando más y todo eso. Cuéntanos ahora, cuando tú ya comenzaste a dedicarte a este deporte, sentiste el apoyo de tus padres, ¿cierto? De tus amigos también, ¿siempre hubo ese apoyo? Sí, hay veces que sí es un poco complicado el apoyo, pero sí, siempre está ahí. Bueno, María José, cuéntanos un poco, saliéndonos ya del apoyo de tus padres, de tus amigos, hablemos directamente de aquí, de la concentración deportiva. ¿Cómo sientes el apoyo? ¿Autoridades, de los entrenadores? A ver, es complicado, muy complicado. La verdad, estamos pasando un momento un poco difícil. Un entrenador y ahora estamos solo con... Para 30 deportistas es muy difícil. Yo creo que cada uno de estos deportistas está de bajada, pero está intentando levantarse. Y me incluyo porque yo he pasado unos momentos un poco difíciles, pero cada uno encuentra la manera de levantarse. Entonces, digamos, la concentración o digamos las autoridades no están dando el respectivo apoyo, ¿no? El respaldo a los deportistas como debería ser, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que se da esto, no? Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo... las autoridades, no hablando específicamente de la concentración, sino hablando a nivel del Ministerio del Deporte, por ejemplo, dan cierto respaldo al fútbol, porque es el deporte mundial, y ¿por qué no dar el respaldo a estos deportes que no son tan visibilizados, pero que sin duda existe demasiado talento y necesitan de ese respaldo, ¿no? Yo creo que eso debería cambiar, porque no, el fútbol no es el único deporte que existe. Obviamente, sé de muchos casos que personas con mucho talento se han retirado o cualquier cosa así porque no hay un apoyo de las autoridades. Y pero con Arco sí han habido muchos casos así. Pero yo creo que si es que te mantienes fuerte en eso, o sea, en tus metas, te muestras no solo a ti mismo, sino a las autoridades que tú tienes un talento, pueden empezar a ver cambios. Claro, María José, es importante que las autoridades vean un poco más allá y respalden a disciplinas que no están visibilizadas. Así que te deseamos la mejor de las suertes en las competencias que vayas a tener a futuro. Y igualmente un llamado a todas las autoridades deportivas a que vean que los deportes en la concentración deportiva de Pichincha y fuera de ella son importantes. Cuéntanos, María José, tal vez alguna cábala cuando estás a punto de participar en algún campeonato antes de entrar a participar. De hecho, yo prefiero hacer los mismos pasos, no cambiar absolutamente nada, que es automático. Entonces no cambias nada, por ende sabes lo que tienes que hacer. Antes de cada competencia, tú ves, no sé, videos, quizás, como dicen en el barrio, ¿no? Para inspirarnos, para ver si así me va mejor. ¿Tú lo haces? Sí, veo en casa. Hay mundiales, unos juegos mundiales que son todos los años, la World Archery, y siempre los veo. Tomo fotos o los hago en cámara lenta para ver técnicas, leo libros. Bueno, nos habías contado que te dedicas 4 años a este deporte. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste acá a la concentración? Mi papá empezó a buscar en internet si había aquí tiro con arco en Ecuador y encontró un número de concentración que decía que aquí había. Entonces, en ese momento estaba de presidente Jorge Vinuesa. Entraba a una competencia que estaba justo esos días aquí en Quito. Entonces fuimos, vimos cómo era la cosa y me inscribí para el verano. Entonces yo entré el 5 de agosto y ahí fue cuando ya empecé. ¿Ingresaste como en un curso vacacional? Sí. Y de ahí te quedaste. Uh-huh. Y ya lleva 4 años María José Vallejo. Tienes 4 años de carrera y sabemos que tienes también bastante futuro por delante. Quizás te has planteado hasta qué edad tú puedes seguirlo practicando. Este deporte no es un deporte que te dan un límite. O sea, de hecho hay mayores que practican y les va muy bien. Entonces yo creo que... ¿Quieres seguir hasta viejita? De largo, sí. Es como debe ser. Cuéntanos, ¿qué significa para ti este deporte? ¿Qué significa el tiro con arco para María José? Es parte de mí, o sea, es algo que no puedo separar de mi vida estudiantil o deportiva. O sea, no puedo dividir esas dos cosas, porque es lo que yo soy. Entonces, es algo muy importante y que siempre pase lo que pase, siempre lo voy a llevar conmigo. Bueno, María José, nos habías comentado un poco que todavía falta ese apoyo al deportista de tiro con arco y nos comentabas que él se había ido a un entrenador y están varios chicos aquí entrenando y hace falta mayor apoyo. Pero aparte de ese problema, ¿tal vez tuviste otro para practicar tiro con arco? ¿Algún impedimento o alguna situación que dijiste, tal vez ya no voy a practicar tiro con arco? No, la verdad no. Siempre fue el bajón que tuve, siempre fue porque el cariño que yo tenía a ese entrenador llegó a ser tan grande que sí me impactó muchísimo. Bajó emocionalmente, sino también en la parte deportiva. Uh-huh. Y con el entrenador que estás en este momento, ¿cómo sientes que es el compartir diariamente, no? A ver, es complicado, repito. Porque tener tanta gente, él también se abruma bastante, el carácter ha cambiado. Entonces ya cada uno tiene que ver lo que le conviene. Entonces ahora entreno por mí sola y tengo que ver qué me da. Esa parte complicada, ¿no? Y digamos, cuando ya te traslades a los juegos que van a ser próximamente, ¿cómo es el apoyo? ¿Te los financias tú mismo o aquí en la concentración? Eso lo paga la FETA, la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco. Los gastos corren por allá, sí. Pasajes, alimentación. Todo. Bueno, en esta parte también, como deportista, ya habíamos estado en otras oportunidades con otros, en otras disciplinas de aquí la Concentración Deportiva de Pichincha, y les habíamos preguntado acerca de la alimentación, y nos mencionaban que la alimentación en un deportista es vital. ¿Tal vez tú tienes una alimentación diferente al resto de personas? Trato que sea no dietética, pero que sea sana. Bueno, amigos oyentes, nos encontramos con María José Vallejo, ella es deportista en la Concentración Deportiva de Pichincha, en la disciplina de tiro con arco. Estaremos más adelante ya con ella en la parte deportiva. Después de los cortes comerciales, estaremos de vuelta. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes, estamos de vuelta en Al Borde del Campo. Regresamos con María José Vallejo, deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha, en la disciplina de tiro con arco. Cuéntanos un poco cómo es este deporte, cómo se practica. Cuéntanos cómo se llaman los instrumentos que tú utilizas, qué categorías hay, cómo obtienes puntos, cómo ganas. Cuéntanos un poco. A ver, para empezar con el equipo tenemos el arco, que se divide en varias partes, que serían las palas, las que le sostienen a la cuerda. De ahí va ahí el riser, que es como el cuerpo del arco. Dentro del riser está el apoyaflechas o rest, la mira, el punto de mira, el clicker, que va entre el rest y la flecha, que es como un aviso cuando tienes que disparar. De ahí van las flechas. En la flecha está la punta, la flecha en sí, las plumas y el knock, que le sostiene a la cuerda. También tenemos para protecciones la pechera, que es para el pecho, que nos cubre el pecho de la cuerda. Está el tab, que es para los dedos. El protector del brazo, para que no nos golpeemos el brazo. Tenemos el carcaj, que también es para poner las flechas. Ahí en categorías son 5: infantil, cadetes, juvenil, adultos y máster. En competencias, lo primero que se hace es la clasificación. Es sobre 720 puntos. Se separa, son 72 flechas. Primero se divide 36 y 36 flechas. 36 se dividen en 6 rondas, o sea, en total son 12 rondas. Cada ronda tiene 6 disparos. De ahí se suma todo eso y es sobre 720. ¿Depende de la distancia los puntos? No, eso es a cualquier distancia. Pero seis distancias. Pero digamos, la distancia las pone de acuerdo a la categoría que tú te encuentres. Sí. Cuéntanos, ¿en qué categoría estás en este momento? Cadete, 60 metros. Bueno, María José, cuéntanos, ya nos dijiste de qué se trata el deporte, más o menos, para que la gente que nos está escuchando, nuestros oyentes, sepan, ¿no?, de este deporte. Ahora háblanos un poquito de tu trayectoria, los campeonatos que has obtenido, dónde te ha tocado salir para competir. De esa parte, háblanos un poco. Los nacionales son de 3 a 4 campeonatos nacionales al año. A uno en Costa Rica el anterior año. ¿Qué logros obtuviste en los Juegos Nacionales? ¿Qué puesto, digamos? He tenido 2 años seguidos como campeona nacional y por ende gané el título de mejor deportista del 2016 en la concentración. Qué bueno, felicitaciones por haber conseguido ese logro, ¿no? Hace un momento nos comentaste que habías salido a Costa Rica para una competencia, ¿no? ¿Qué tiempo demoró esa competencia? Una semana. ¿Y qué tal esa experiencia de salir a otro país, conocer otras culturas? Realmente es espectacular, o sea, es otro tipo de cosas. Conocer otras gentes con otras culturas, religiones, todo lo que sea. Pero tenemos algo en común, que es el deporte, que es lo que más nos gusta. Hermoso, la verdad. Amigos y amigas oyentes, recordarles, estamos con María José Vallejo, deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha, en la disciplina de tiro con arco. Ella ya es campeona nacional en la categoría cadete. Si nos podrías conversar un poco de esa experiencia en Costa Rica, digamos, tal vez una anécdota, tal vez qué tal el viaje, te pasó algo, algo bueno, algo malo. Ambas, bueno y malo. Lo bueno es que fue un viaje hermoso, no solo por las personas, con compañeros, amigos, que nos unieron muchísimo, y hasta ahora tenemos el contacto. Pero también me llevé la experiencia de competencias internacionales. No me fue bien, la verdad. Es algo que puedo aprender ahora, que ya he mejorado desde ese año, y comprender un montón de cosas que me ha ayudado a seguir este deporte. Sí, sin duda estas también te ayudan para seguir ganando experiencia, ¿no? Uh-huh. Ya a futuro vendrán más logros internacionales también. ¿En las competencias que practicas, más bien, los torneos que has ido, son en grupos o los puntajes son personales? Hay tres partes de una competencia. Primero es la clasificación, como ya les dije. Está individual, también en equipos, que son mixtos, que son mujer y hombre, y de ahí que serían tres hombres. Bueno, María José, nos estabas comentando que se acercan Juegos Nacionales de Tiro con Arco. ¿Qué expectativas tienes de este campeonato? Este campeonato es la última competencia de este año. Entonces, el ranking, ahora estoy primera y espero seguir primera y ganar por tercer año consecutivo esa copa. Esa es la copa que nos mencionaste en Loja, ¿no? Sí. ¿Algún rival fuerte que tú tengas siempre en esa competencia? ¿Alguna provincia? Más que rival fuerte sería, sí, algunas compañeras de Pichincha, sobre todo, que sí también son buenas. También se dedican bastante también, ¿no? Sí. Pero creo que vas por delante al dedicarle dos jornadas al entrenamiento, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos esta parte, digamos, de tu trayectoria. ¿Qué te ha dejado de bueno y qué te ha dejado de malo el ser deportista en tiro con arco? Bueno sería que me ha ayudado a mejorar como persona. Soy más responsable, más decidida, organizo mejor mis tiempos, aunque todavía me falta, pero... lo malo sería que a veces soy tengo una agenda muy apretada, entonces no tengo tiempo para todo que quisiera hacer. Bueno, María José, nos comentabas que ya eres varias veces campeona nacional. ¿Tal vez tú recuerdas la primera competencia que tuviste? Sí. ¿Qué tal te fue? Cuéntanos. En la clasificatoria quedé cuarta, si no me equivoco, de cuatro. Pero en ronda olímpica quedé segunda. Entonces, la verdad estaba muy contenta con esos resultados. Ya nos contaste la primera vez que jugaste, ¿no? Ahora cuéntanos la primera vez que ganaste. ¿Qué sentiste el haber triunfado por primera vez? Estaba bastante emocionada y, o sea, la verdad no estaba sorprendida porque sabía que yo podía, que había logrado muchas cosas, para poder llegar a esa meta. ¿Y qué se siente escalar ese nivel? Tal vez cuando empezaste no dijiste, no, tal vez no vaya a llegar. ¿Qué se siente el triunfar en un campeonato nacional? Y digamos, estás defendiendo unos colores que son la provincia de Pichincha. ¿Qué se siente? La verdad es muy satisfactorio, porque es una emoción y a la vez también una adrenalina que es llena, y te sientes muy lenta y más motivada para seguir el deporte. Cuéntanos, ¿hay alguna persona que te vio jugar por primera vez y dijo, esta chica va a tener talento para este deporte? Sí, la verdad sí, algunas personas. Sí, aquí había un entrenador cubano que se ve por cosas personales. Y de eso eso me enteré recién. Pero a mis padres les dijo que, o sea, que iba a llegar alto. Y así algunos ejemplos más. Claro, María José, a tus 16 años ya eres campeona nacional de tiro con arco. Tienes una trayectoria todavía larga y esperamos y te deseamos la mejor de las suertes y que cumplas tus metas y tus sueños. Habíamos hablado de estos logros personales y de los referentes que tienes tú, que son tus padres, que te habían apoyado. Pero a nivel deportivo, ¿algún deportista que admires, algún referente que tengas? Sí, hay algunos. Por ejemplo, Aida Román, que es de México. También algunos de Corea, de Estados Unidos, de Colombia también. Ya has tenido varios campeonatos, ¿no? Digamos, ¿cuál es la mayor satisfacción en el ámbito deportivo que has tenido? Aparte de ganar medallas, estar con mi equipo, que es mi segunda familia, disfrutar con ellos, pasar tiempo con ellos. ¿Qué se viene a futuro? ¿Qué planes tienes? Serían estas Olimpiadas juveniles, pero primero tendría que clasificar en Rosario, que es en octubre. Y después pienso también ir a las Olimpiadas. Y seguramente lo vas a hacer. Cuéntanos ahora, hace rato nos mencionaste que tú ya tenías varias medallas, digámoslo así. ¿Cuántas medallas son y cómo las conservas a las medallas? Sabemos que es importante también eso para los deportistas, ¿no? A ver, debo tener unas 20 más de todo. Más de oro, después de plata y después de bronce. No tengo mucho espacio en mi cuarto, entonces las tengo en una puerta. Algunas, las que voy ganando, entonces las pongo ahí y después las viejas y voy reemplazando con otras. Y las otras las guardo. Vas actualizando tus medallas. Qué importante que es para un deportista tener esos logros dentro de su hogar y de su cuarto. Los lugares a donde has viajado, dentro del país y fuera del país, ¿te ha tocado viajar sola, sin la compañía de padres o solo con la compañía de los otros deportistas? He tenido la suerte de que mi mamá ha ido conmigo a este viaje internacional. Pero obviamente tiene que ser fuera del espacio de la competencia. O sea, nos podemos ver, pero después de la competencia. Pero, sin embargo, ha estado ahí apoyándome. En este año que ya estamos a 4 meses de que se termine, ¿no? ¿Cuál ha sido el balance que tú tienes en este año? ¿Has entrenado todo el año para llegar a las competencias que son más adelante? ¿Cómo calificas que ha sido este año para ti? Muy duro, la verdad, bastante. Ahora puedo decir que en estos últimos 2 meses me he esforzado. Estoy viendo los resultados ahora. Tengo que tomar yo mis decisiones. Ahora subiendo. Cuéntanos un poco, ¿qué experiencias buenas y malas te deja el ser campeona? Y también, como todo deportista, tienes derrotas. ¿Qué experiencias te dejan los triunfos y las derrotas? Siempre hay algo que mejorar. Y hay veces que cuando no gano, Al principio era muy difícil de entender, de soportar ese dolor, por decirlo así, pero poco a poco me he ido fortaleciendo en esa parte y digo que no es el fin del mundo porque hay muchas más medallas que puedo ganar, que incluso son hasta más importantes. Pero lo bueno de ganar esas medallas es no solo tener esa felicidad, sino también de saber lo que estás haciendo, que es por tus propios méritos, pero también en la parte personal, que no llegues a ese nivel de empezar a creerte lo mejor, o sea, siempre tener un poco de humildad. Siempre es importante mantener esa humildad y después, conforme pasa el tiempo y los años y la experiencia también, vas a seguir adquiriendo nuevos títulos, nuevas metas a futuro. Pero ahora cuéntanos esta parte de tus padres, ¿no? En las competencias. Ellos siempre han estado apoyando, te han ido a verte tus competencias. ¿Cómo reaccionan ellos cuando ganas? ¿Qué pasa también cuando pierdes? ¿Cómo es el comportamiento de ellos? Siempre están ahí en las competencias. Realmente son muy pocas. De hecho, creo que solo una o dos. Cuando gano es una felicidad inmensa. Toca sesión de fotos y un montón de cosas más, pero también en las derrotas es un apoyo porque siento que están ahí para sentarse conmigo, hablar conmigo y siguiendo dándome ese apoyo que necesito. Amigos y amigas oyentes, este momento nos encontramos en la concentración deportiva de Pichincha con María José Vallejo, deportista de tiro con arco. Cuéntanos un poco, creo que para los deportistas una de las frustraciones, aparte de las derrotas, son las lesiones. Tal vez tú has tenido algún tipo de lesión durante estos años de carrera. He tenido una lesión leve, no muy grave, en la muñeca. Entonces sí tuve que descansar un poco, pero no es que tuve que parar definitivamente el deporte, para nada. Menos mal, siempre me he cuidado en esa parte y no acabé. Qué bueno, porque a veces es un limitante para los deportistas, ¿no? Al principio de la entrevista, tú nos comentaste que desde pequeña viste el gusto por este deporte. Ahora que ya estás 4 años de trayectoria en este deporte, ¿te sigue gustando como al principio? Sí, la verdad, es un deporte para mí que siempre te va a sorprender. O sea, que vas a conocer todos los días, aunque sea una mínima cosa, sea buena o mala, que siempre vas a aprender algo. Entonces, es lo que me encanta de este deporte, que siempre vas a poder mejorar, sea cual sea el error. Y la verdad, me sigue teniendo esa importancia. Bueno, María José, nos contabas, ¿no?, que hay una asociación de tiro con arco. ¿Qué opinas del deporte ecuatoriano que tiene que ver con tiro con arco? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿No es visibilizado o realmente es reconocido aquí a nivel ecuatoriano? La verdad, falta bastante apoyo, sí. Creo que sí deben haber cambios, algunos, bastantes cambios. Pero ya se viene el cambio de presidente. Espero que el que gane tome decisiones más productivas y que sea algo que nos beneficie a todos los deportistas, padres de familia. Aquí en el borde del campo hablamos nosotros siempre de esta parte de visibilizar a estos deportes que no son reconocidos como debería ser, ¿no? Entonces, nuestra idea fundamental siempre va a ser que las autoridades lleguen a escucharnos y pongan atención en estos deportes que sin duda, como lo mencioné al principio, hay demasiado talento y hay que visibilizarlo también, ¿no? Hace rato hablábamos de los retos que tú tenías para el futuro, pero quizás ser campeona mundial también es un reto para ti a futuro. Sí, la verdad, sí. ¿Y cómo te verías si llegas a conseguir? Aparte de la emoción y orgullo que tendría, me daría más ánimos aún para seguir cumpliendo las otras metas más altas que tengo. Nos habías comentado que uno de los sueños más grandes era llegar a Tokio 2020, ¿no es cierto? Aparte de ese, un sueño, digamos, más a corto plazo que tengas. Las Olimpiadas Juveniles, que son en 2018. Y ganar en Rosario el mes de octubre. Cuéntanos, ya para ir terminando la entrevista, cuéntanos un poquito cómo es la rutina tuya que tienes en el entrenamiento. ¿Qué hacen? ¿Cómo son los movimientos? Explícale esa parte a la gente. Primero se calienta. Normalmente estamos haciendo física, la parte física, otros deportes. Armamos los arcos y empezamos a disparar. Lo que voy a hacer es ir a corta distancia. Mi distancia es de 60 metros, entonces voy a 3, 4 metros a disparar para solo enfocarme en la técnica. Entonces de ahí, después de unos mínimo de 40 disparos, voy a largas, ya a mi distancia, y empiezo a ver si es que lo que he practicado con esos 40 disparos he logrado algo. ¿Cómo explicarles a nuestros oyentes en este momento que nos encontramos aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha, en la Asociación de Tiro con Arco? Explicarles que hay diferentes arcos al fondo de donde nosotros nos encontramos. ¿Nos podrías explicar? Bueno, el arco está hasta allá, ¿no? Ahí son los 60 metros. Pero ¿a qué punto debes tú llegar con la flecha? Al centro, pero si te desvías un poco son menos puntos. Cuéntanos un poco. Claro, primero es del 1 al 10. Son 5 colores. El 10 y la X, que es como un 10 plus, por decirlo así, no es 11. Entonces a la X, el 10 y el 9 son el amarillo. Después viene el 8 y el 7, que es el rojo. El 6 y el 5 son azules. El 4 y el 3 son negros. El 2 y el 1 y missing, que es 0 puntos, son blancos. Bueno, María José, ya para ir terminando esta conversación, si haces una invitación a la gente que nos está escuchando, que venga, que palpite este deporte, ¿no? Tiro con arco. A los chicos también que quieran sumarse y que tengan talento, invítales que aquí en la concentración pueden practicarlo. Claro, que sean bienvenidos los que quieran practicar este hermoso deporte. La verdad, yo creo que les llevará una gran emoción, felicidad, para aquellos que estén deseando entrar. Podrían encontrarnos aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha. Estamos al lado de los Chasquis, en la parte de escalada, al lado de escalada. Estamos de lunes a viernes, desde las 3 hasta las 6 y media, y de los sábados desde las 8 y media hasta las 12. Bueno, María José, agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Quisiéramos concluir esta entrevista con una serie de preguntas y que la contestes de la manera más rápida o con alguna palabra. A ver, María José, ¿un deportista? Aida Román. ¿Un entrenador? Miguel León. ¿Un escenario, un coliseo, un estadio, un país? Costa Rica. ¿El logro más grande? Tener el título de Mejor Deportista 2016. ¿Qué significa para ti el tiro con arco? Lo más importante que he tenido en mi vida. María José, ¿un capricho? Siempre ser la mejor. ¿Una decepción que hayas tenido en este deporte? No lograr siempre mis metas. ¿Un sueño? Llegar a las Olimpiadas con una medalla. ¿Y si no practicaras tiro con arco, a qué te dedicaras? Creo que a la naturaleza, a los animales. Bueno, amigos y amigas oyentes, esto es Al Borde del Campo. Agradecemos a María José por este tiempo que nos encontramos en la Concentración Deportiva de Pichincha. Muchas gracias a nuestros oyentes. Será hasta una nueva emisión. Sandino, hasta la próxima. Sí, María José, agradecerte. Y no se olviden sintonizar 940 AM, Radio Casa de la Cultura, o www.radiocce.com. Será hasta la próxima.